Escuchas la X 96.5. Una tras otra cada fin de semana en las 20 de la X. A las 10 de la mañana en punto regresamos a nuestro presente musical luego de 2 horas viajando por el tiempo con nuestros archivos X que volverán mañana. Recuerden, tienen una cita mañana de nuevo con estos super hits de todas las décadas del tiempo. Mañana desde las 10 hasta las 12 del día, mañana domingo, aquí en la X96.5, porque ahora les contaremos cómo se mueven los éxitos más importantes en Estados Unidos, en Europa, y esos éxitos que le dan vida a nuestra programación en la X96.5. Son 20 canciones, son 20 artistas, un poquito más, porque hay algunos dúos por acá en nuestro conteo que llega a su edición número 4. Hoy febrero, primero de febrero del año 2020, se acabó el mes de enero. Para los que tenían tanto afán de que se acabara, ya pueden descansar. Hoy es 32 de enero. Dice 32 de enero. Tengo miedo. 32 de enero. Sí, tengo mucho miedo. Pero aquí estamos para acompañarlos hasta el filo del mediodía. Vamos a estar con ustedes descubriendo una a una de esas canciones que hacen parte de la X96.5. Las 20 canciones que ustedes más han solicitado durante esta semana. Las 20 canciones que más han sonado esta semana. Y pues vamos a descubrirlas juntos. Los invitamos a que a través de nuestra cuenta en Twitter ustedes participen con nosotros y nos cuenten cuáles son sus favoritas. Cuáles son esas canciones que aman, que cantan en todo momento. Esas canciones que de pronto no les gusta tanto, también nos gusta saberlo, y cuáles son esas que nos recomiendan. Esta semana tuvimos estrenos increíbles, muchos estrenos de música muy chévere, y pues vamos a estarlo compartiendo con ustedes también aquí en las 20 de la X. Así es, vamos a contarles cómo se mueven estas canciones en esta edición número 4. Pues no tenemos registrados nuevos ingresos, pero sí bastante movimiento al interior de nuestro conteo, y tendremos también algunas recomendaciones para este fin de semana, porque en la tarde vamos a tener el segundo conteo del día, que son las 10 canciones más importantes del mundo dance, y más adelante les voy a dar un adelantito de mis recomendados para hoy. Así que pues acompáñennos a averiguar cuál es la canción más importante en la X96.5 en este fin de semana. También haciendo el resumen previo de las 5 posiciones que teníamos en nuestra edición número 3. Hace 8 días, así sonaban las 5 canciones más importantes de la X. En la posición 5, Maroon 5 con Memories. Luis Capaldi con Someone You Love It. En la casilla número 4, hace 8 días. DJ Regard estaba presente en nuestro conteo con Ride It en la posición 3. La bellísima Dua Lipa, que anda muy feliz con su lanzamiento de Physical, hacía parte de nuestro conteo en la casilla 2 con Don't Start Now. Y en la posición número 1 teníamos a Post Malone, que cumplía su primera semana siendo nuestro número 1 del conteo con Circles. ¿Qué pasará en esta edición? Pues acompáñenos, porque ya vamos a comenzar justamente con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Blanco Brown hace parte de nuestro conteo ya por 15 semanas consecutivas, no, 15 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X, y se queda allí estable en la casilla número 20, una semana más en nuestro conteo con The Get Up. En la posición 19 también Lizzo, que es una de las artistas del momento, con 21 semanas en total en el conteo de las 20 de la X, está estable con esta canción Truth Hurts en la posición 19. Y escucharemos en la casilla número 18 una canción que pierde 3 posiciones, baja 3 casillas en esta oportunidad en nuestro conteo. Se convierte, junto con otra que viene más adelante, en la que más casillas desciende. Ed Sheeran con Cardi B, con Camila Cabello, juntos en South of the Border, posición número 18, perdiendo 3 casillas y ubicándose en este lugar con 8 semanas siendo parte de nuestro conteo. Ahí están entonces las posiciones 20, 19 y 18. Así comenzamos nuestro conteo. Ustedes que están ahí del otro lado, pues cuéntenos qué andan haciendo. Repórtense a través de nuestras redes con el numeral las 20 de la X y prepárense a votar por sus favoritas. Número 20. 20. De la X. Right now.

por fin tendremos toda esta explosión latina que hemos estado esperando con nuestra Shakira, con Jennifer López en el medio tiempo de este show tan importante para la televisión norteamericana. Y pues por ahí tuvieron la oportunidad de otros artistas también de hacer presentaciones previas. Entre ellos estaba justamente Cardi B también. DJ Khaled, Lady Gaga estuvieron en la semana del Super Bowl, como se conoce toda esta semana previa a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, uno de los eventos más televisados, uno de los eventos que más expectativa genera, no solamente por el lado del deporte, sino por el lado del show, del entretiempo, que cada vez nos volvemos más exigentes con los artistas que se paran en ese escenario, y que es una responsabilidad grandísima. También vamos a tener la oportunidad de ver a la hermosísima y recién recuperada Demi Lovato interpretando el himno nacional de los Estados Unidos, y hay rumores de que de pronto cante un pedacito de su más reciente sencillo. Es en un concierto que también mostrará como el avance de Fast and Furious número 9, ¿no? Donde va a estar Cardi B. Van a estar también los actores Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena, Tyrese también estará allí en esta gala. Y también Wiz Khalifa, Ludacris, Charlie Puth, Ozuna estarán en el escenario mostrando un poco de lo que traerá esta nueva película. Y bueno, como les contábamos, el show central lo protagonizan estas dos bombas latinas y también una cuota caleña muy importante, que es los chicos de Swing Latino, que hacen parte de la corte de bailarines de Jennifer López y quienes han estado detrás de todo el montaje de esa coreografía que estamos que nos vemos todos. Uy, pero total, qué emoción poder ver talento colombiano y talento caleño en el escenario, ver tanto desborde de latinos, nos sentimos muy orgullosos de eso. Ahí, como parte de todos estos bailarines que de Cali estarán brillando en el escenario, pues está un amigo muy querido que se llama Ángel Steven, por ahí estuve conversando con él, está tratando de sacarle cositas, pero no es posible. Estaba contando que hoy tiene el último ensayo, que hay muchísima expectativa, que están verdaderamente felices. Él es uno de los bailarines, bailarín principal con el que estará Jennifer López. Y bueno, dijo que más tarde nos mandaba un saludito, vamos a ver si nos lo envía en un ratito y si los compartimos a los oyentes también, porque hoy anda pues ahí como con toda la energía previa a solo horas de este gran espectáculo que vive Estados Unidos y el mundo, porque el mundo pone los ojos sobre este tremendo show este domingo, mañana, cuando se viva el medio tiempo de este partido, pues veremos brillar sobre el escenario a Shakira, a Jennifer López y a los chicos de Swing Latino. Y ahí estará nuestro amigo Ángel Steven, a quien le mandamos un abrazote grande. Ojalá nos mande un mensajito ahorita para compartirlo con ustedes. Digámosle que en un momento de la coreografía haga así con los brazos como una X. Puede ser. South of the Border, casilla número 18. Están escuchando la X96.5. Estas son las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Quedó claro, ¿cierto? Otra vez. No, ya quedó claro. Quedó claro, lo siguiente. Vamos a avanzar con las tres siguientes posiciones. Las casillas número 17, número 16 y número 15. Esta voz de esta mujer me gusta mucho. Ella es Georgia Smith. En esta oportunidad desciende una posición. De la casilla 16 baja a la número 17. Ahí la escucharemos con Be Honest. Qué buena canción esta de temporada. 8 semanas lleva con nosotros en total en nuestro conteo. Posición 16 para la segunda canción que tiene Post Malone, que es hasta este momento nuestro actual número 1 con Circles, pero también viene ya abandonando el conteo con Goodbyes. Viene de la posición número 9 y este es el gran descenso de la semana. 7 casillas pierde Post Malone en esta oportunidad con Goodbyes. Baja hasta la casilla número 16 y acumula 10 semanas haciendo parte del conteo. Y también tendremos a los chicos, a este chico, Harry Styles, cumpliendo su segunda semana con nosotros. Una canción que recién estrenamos en el conteo. Lights Up se llama. Sube 3 posiciones del lugar 18. Llega a la casilla número 15 esta semana. Número 17, número 16 y número 15 son las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. Lleva tu nuevo Ford Fusion Hybrid por $114,990,000 y recorre hasta 1,100 kilómetros con una sola tanqueada. Conócelo en tu concesionario Ford más cercano. Ford. Go further. Conoce términos y condiciones en Ford.com.co. Número 17. Dicho 17. Dicho 17. Hi. Hey, what up? Come on. La, la, la, la. De la X.

life. I want you back here tonight. I'm tryna cut you no knife. I wanna slice you and dice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. My flat in garage, blue diamond on shock. You pop it like dog. You don't need a key to drive. Your car on a charger. I just wanna see the side. The one that's unbothered. Ain't no one want you to never go outside. Good at goodbyes. Número 15. 15. Jones. Music. Hi. Angel, what up? Come on. La X. Habían suspendido uno de sus conciertos por mal tiempo. Es el señor Harry Styles, el que suena ahí de fondo con Lights Up, esta canción que se ubica en la posición número 15 en nuestro conteo y que comienza un ascenso bastante interesante. ¿Saben qué más anda el señor Harry Styles? ¿Qué se cuenta? Cantando con Lizzo. Subió. Sí, lo vi haciendo un performance especial de una de las canciones de Lizzo. De Juice, nada más y nada menos, que fue uno de los primeros hits que escuchamos por ahí de esta bomba llamada Lizzo. Y que cuando escuchamos esa canción Juice, pues la verdad, yo la escuché. ¿Sabe quién me recomendó esa canción? Nuestro vecino de la Z, Andrés Duque, el director de la ¿sí? Z. Un día me dijo, mira, escuché esto y suena súper rico por la emisora. Yo la escuché y yo dije, uff, qué canción tan bacana. ¿Quién es? ¿Qué Lizzo? ¿Lizzo? ¿Quién es Lizzo? No, pues ni idea. Y al tiempito después ya empezó todo el barullo y toda la bomba de esta nueva artista que ha deslumbrado por su propuesta, por su desenfado a la hora de hablar abiertamente de la posición de las mujeres en la música. Y bueno, por ese aporte chévere, porque creo que su música refresca mucho, ¿no? Bastante, bastante bien, le ha funcionado y es un artista que ha ganado muchísima fuerza en los últimos años. Por otro lado, Harry Styles también es un artista que ha ganado muchísimo más desde su separación de One Direction, donde ya le iba muy bien, pues ahora incursionando más en el cine, incursionando también en su música en solitario. Anda en Love on Tour, que vendrá a Colombia, lo traerá a nuestro país en octubre 19. Ahí va a estar en Bogotá presentándose en este Love on Tour mundial. Y pues bueno, estaremos muy a la expectativa de que ojalá haga buen tiempo, que haga buen clima. Pues estaba en su concierto en Miami Beach, la última presentación de Lizzo allí, cuando estaba a punto de iniciar Juice, sale Harry Styles detrás del escenario y la gente estalla en emoción. Y pues estos momentitos ahí se han compartido a través de las redes sociales de Lizzo y se han viralizado también. Pues qué chévere, la verdad es que esas sorpresas de los artistas sí impactan muchísimo, porque uno va a ver a alguien y de un momento a otro, pum, le sale otro artista de talla mundial, brutal. No espera una cosa de esas y eso, la verdad, el público lo agradece muchísimo. Lights Up con Harry Styles, posición número 15 en nuestro conteo. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Es nuestro conteo, son las canciones más importantes de la X96.5. Ustedes están allí detrás y están escuchándonos. Sabemos que estén haciendo lo que estén haciendo en casita. Muchos aprovechando el sábado para hacer sus labores domésticas. Muchos trabajando, muchos descansando. Otros por ahí en su vehículo desplazándose por toda la ciudad. Hoy es un día en que se mueve también mucho tráfico en la ciudad de Cali. Así que chévere que usted acompañe este momento en el que se desplaza con la música de la X96.5. Y si están por ahí, mándenos un mensajito al Instagram, al Facebook, al Twitter con el numeral las 20 de la X o al 318-860-9616 para que nos cuenten dónde están, cómo va este fin de semana para ustedes, como Olga Otero, que por acá se reporta a esta hora, y Julio César Sánchez también. Saludos también a través de nuestra cuenta de Twitter para Estefanía Patiño, que por acá se reporta con nosotros también. Se reportan Oscar, un saludito para J. Luis, también para Yuset Aragón y saludos para Oscar Perdomo, también Felipe Incapié y Juan Pablo Moreno a través de arroba la X96.5. Ahí tienen la opción de votar por cada una de las canciones que suenan en el conteo. Vamos a avanzar y justamente hablábamos de ella. Aquí viene ella en la casilla número 14. Lizzo con Good As Hell, perdiendo una posición. 10 semanas en total en nuestro conteo. Ocupa la casilla número 14 con esta canción. Posición número 13 para Luis Capaldi. Va avanzando con Bruises, que es su segundo lanzamiento. Casilla número 13 para esta oportunidad. De la casilla 17 avanza 4 posiciones hasta el lugar número 13. Y permaneciendo estable, Selena Gómez, cumpliendo ya 5 semanas con nosotros con Lose You To Love Me. Aquí está esta canción, estable en la posición número 12. Casillas 14, 13 y 12 a continuación. Número 14. 14. 14. 14. Hey, what up, come on. De la X. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

turn me down and now it's showing. And so no one's to replace us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. To love, love me. To love, love me. To love me. I needed to lose you to love me. To love, love me. To love, love me. To love me. I needed to lose you to love me. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. Selena Gomez es nuestra casilla número 12 con Lose You to Love Me. Hace parte también de nuestro conteo las 20 de la X en este fin de semana. Les contamos cómo se mueve la música más importante de nuestra estación. Recuerden que ustedes también son quienes tienen el poder para hacer que las canciones suban, bajen, pues permanezcan o salgan de nuestro conteo a través de todas las votaciones y todas las peticiones musicales que recogemos de ustedes durante toda la semana. A través de nuestras redes sociales hemos compartido con ustedes hasta el momento cada una de las canciones que han ido sonando a lo largo del conteo y los invitamos a que ahí en la opción de votar, pues escojan si quieren que la canción ascienda o quieren que descienda en el conteo. Un saludo para Judas Priest 1978, que nos dice: hola amigos de la X, pendiente del conteo, espero que Post Malone siga en el primer lugar. Esperaremos a ver qué ocurre con Post Malone, eso lo sabremos más o menos hacia el filo del mediodía. Estaremos muy pendientes de descubrir cuál es la canción número uno de esta edición. ¿Cuál creen ustedes que va a ser o cuál les gustaría que sea? Pueden ustedes también ir postulando su favorita a través de Twitter con el numeral Las 20 de la X. Nos dicen cuál es esa canción que creen ustedes podría ser la número uno hoy. Hablando de Selena, la desbancaron, ¿no? De la más seguida en Instagram. Otra el título vez, que tenía, otra vez la desbancaron. ¿Quién la desbancó? Nadie más y nadie menos que Cristiano Ronaldo. Sí, competencia difícil. Muy complicado. Ha logrado rebasar en número a los seguidores en Instagram de Selena Gómez, que ostentaba el título de ser pues la celebridad con mayores seguidores. Durante un par de años ella fue la mujer más seguida en la red social y pues ya el título lo tiene este joven futbolista. 200 millones de seguidores tiene. ¡Santo Selena. Dios! Al favor. Bueno, le falta casi usted? Lo alcanzo. ¿Cuánto le falta a usted para llegar a los 200? ¿200 o 200 millones? Deja así mejor. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Mejor sigamos contándoles cómo se mueve la música en la X96.5 y avancemos tres posiciones más en las casillas número 11, número 10 y número 9 esta mañana en la X96.5. Tenemos ahora a Billie Eilish, la más reciente ganadora de la ceremonia de los premios Grammy, con cuatro de los más importantes galardones en esta edición. Everything I Wanted es la canción que tiene en nuestro conteo, perdiendo tres posiciones, baja de la casilla número 8 y se ubica en la posición número 11 con 5 semanas en total en nuestro conteo. Casilla número 10, ahí tendremos a Saint John. Esta canción sube 4 posiciones, avanza desde la casilla 14 hasta la posición número 10. Solo lleva 2 semanas con nosotros en nuestro conteo y tiene pues este importante ascenso. Otra que asciende también es Heartless, la nueva canción de The Weeknd, que viene incluido en su próximo álbum que está a punto de ser lanzado.

son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Llegamos a las 11 de la mañana en nuestra segunda hora de emisión de las 20 de la X a través de los 96.5, la X más música en Cali. Ustedes nos oyen en cualquier lugar del mundo donde estén, conectados con nosotros vía streaming, nuestro website, lax965.com. ¿Qué más encuentra la gente en nuestra página web, Miquel? Bueno, se van a encontrar una gran cantidad de noticias de sus artistas favoritos, que es lo más reciente que está pasando con cada uno de esos artistas que ustedes siguen, que aman. Por ejemplo, Dua Lipa estrenó una nueva canción el día de ayer. Por ahí les compartimos un saludito junto con toda la música nueva que se estrenó. Miss Americana, que es el nuevo documental de Taylor Swift, ya está por ahí disponible. Cardi B, Lady Gaga, les contábamos más temprano que han hecho parte de esta semana del Super Bowl. Se darán cuenta que Billie Eilish actuará en los premios Oscar 2020, una sorpresa para muchos que a otros emocionó demasiado. Y se van a encontrar con nuestros listados actualizados, las 20 de la X y la X Top Dance. Así que síganos, dense una pasadita por nuestro sitio web y estén llenos de noticias. Bueno, a esta hora les compartimos también un poco de lo que viven. ¿Se acuerda que hace un rato le contaba que había estado hablando con mi querido amigo Ángel Steven Rebolledo, que hace parte de la agrupación Swing Latino y que es el bailarín principal con el que Jennifer López va a estar en el escenario mañana? Sí, señor. Pues nos mandó un saludito. Ah, qué genial. Y nos contó que, como le decía hace un rato, pues andan con mucha expectativa, con algo de nerviosismo. Pues, ¿quién no? Imagínese usted estar parado frente a un escenario como este, con esta estrella tan tremenda. Claro que ellos ya vienen trabajando con Jennifer hace muchísimo tiempo. Y hacen parte de sus coreografías desde hace ratito ya, ¿se acuerda? Sin embargo, le puedo asegurar algo. Dígame. Jennifer López también está nerviosa. Es no, que es obviamente. Super Bowl, o sea, la verdad es entendible y es una admiración grandísima lo que van a hacer estos muchachos. Es una cosa apoteósica la cantidad de gente que va a estar con sus ojos puestos en esto que ocurre allí, tanto los presentes en el estadio como la gente en muchas partes del mundo, porque es un espectáculo televisivo que reúne gente de todo el planeta. ¿Se acuerda de Que Viva, The Chosen? Ajá. Ese fue un reality que produjeron juntos Jennifer López y Marc Anthony, por allá en el 2010. Ese fue como el primer contacto que tuvieron los chicos de Swing Latino. Ahí inicialmente Marc Anthony, digamos que los apadrina un poco a estos bailarines de aquí de la ciudad de Cali. Y finalmente es Jennifer, luego de que pasa todo el reality, la que se queda con ellos. Los heredó. Sí, de la exactamente. Y han estado trabajando muy de cerca con ella. Cuando le preguntan al mulato, que es el líder de este grupo de bailarines sensacional, y el artífice de todo lo que ha ocurrido con estos chicos en el mundo. Bueno, él tiene un recorrido tremendo durante más de 20 años haciendo bailar a estos muchachos. Luis Eduardo El Mulato Hernández, un personaje muy conocido aquí en la ciudad de Cali también. Y él dice que básicamente eso es el swing, lo que le da el nombre a su grupo, lo que atrapó a Jennifer López, y verlos tan latinos cada vez que salían al escenario, toda esa energía que transmiten cuando bailan, cuando hacen sus acrobacias, con todos los movimientos que crean él junto con su esposa y pues todos los chicos que participan de estas coreografías, pues es básicamente lo que enamoró a Jennifer López y que hizo además que ellos la acompañaran en su gira durante una cantidad de shows increíbles. Estuvieron en la gira de los 50 años de Jennifer López. Exactamente, esa gira que les llevó por 29 funciones en muchos lugares de Estados Unidos, terminaron en Europa también, y él dice que ahí muy seguramente los organizadores de todo este engranaje del Super Bowl dijeron, ellos tienen que estar también en el escenario junto a Jennifer. Fantástico, de verdad que es algo muy chévere porque esto ayuda mucho a nuestra ciudad en muchos aspectos, no solamente digamos en el tema del entretenimiento, sino que nos hace muy visibles en el mundo. Usted sabe que Cali es reconocida como su eje principal, la salsa y la cultura salsera, es así lo que es. Representa mucho a Santiago de Cali, y pues chévere ver cómo estos muchachos dejan el nombre tan en alto y abren puertas para otras escuelas, para otros bailarines, para poder seguir luchando por esos sueños y seguir participando de eventos tan importantes. Hablaba el secretario de Cultura de Cali, José Darwin Lenis, acerca de pues el impacto que tiene esto en nuestra ciudad. Él decía, estamos felices porque lo que ha hecho esta compañía de Swing Latino es poner en lo más alto el nombre de Cali, Colombia y de la salsa. Ellos son nuestros embajadores naturales y están abriendo puertas para muchos más jóvenes y otras escuelas Exactamente. Que seguramente con el mismo talento y capacidad van a tener lugares importantes en el mundo. Y mencionaba que esto lo que hacía fomentar la cultura es que de cierta forma apoyaba el tema de la delincuencia, de que disminuya la delincuencia en Cali, porque son jóvenes que están siendo atrapados por la cultura, por la salsa, y son jóvenes que le están diciendo no a las drogas, que le están diciendo no a la delincuencia, que le están diciendo no a la violencia, por estar enfocados en el tema del arte. Les van a hacer un reconocimiento en nuestra ciudad el 3 de febrero, sería el lunes, que ya estén aquí de regreso. La alcaldía le va a entregar a esta compañía un reconocimiento como embajadores de Cali para el mundo. Genial, qué genial y muy merecido. Además, ¿sabe cuál es uno de esos sueños que tiene el mulato? ¿Cuál? Es montar una universidad para bailarines. Qué brutal. De salsa en, como un high school musical. Sí, y ya empezó con su proyecto, porque pues esto que ha ocurrido con el Mulato Cabaret, no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar allí. Sí, sí. Pero es un show tremendo el que se vive allí cada fin de semana, y ya con este espectáculo permanente, pues comienza a dar como los primeros pasos para todo esto que va a ocurrir más adelante, que ojalá rápido se haga realidad, y es tener esa universidad para mucho, mucho talento que hay en la ciudad de Cali. Y bueno, en muchos alrededores también, que cambiaría la perspectiva, como usted lo dijo ahorita, de muchos niños que pues no tienen oportunidad de hacer otro tipo de cosas más que explorar su talento. Pues nada, un abrazo de verdad muy grande para Luis Eduardo y para toda su corte de bailarines, para todos los chicos de Swing Latino que estarán allí mañana, y para Ángel también, un abrazo grandote, muchos éxitos, y lo estaremos viendo mañana. Por ahí nos dejó este saludito. Hola Michele, hola César, desde acá desde Miami hasta Cali los saludo, soy Steven Rebolledo, bailarín de Jennifer López y el mulato y su Swing Latino. Quiero enviarle un saludo a todos los radioescuchas de la 96.5 FM e invitarlos este domingo a que no se pierdan el Super Bowl, que va a estar candela, vamos a tener bomba salsera, fiesta latina con el mulato y su Swing Latino, no se lo pierdan. Pues ahí estaremos expectantes, Ángel, un abrazo para ti también, gracias por el mensajito, y de seguro será un hit esto que va a pasar el fin de semana con Swing Latino. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Nosotros seguimos buscando llegar a la número uno. Ya los venimos a saludar, los que se andan reportando a esta hora por Twitter, por nuestro WhatsApp, y que están haciendo sus votaciones también por sus canciones favoritas. Ahorita, en un momentito, los saludamos. 318-860-9616, recuerden, es la línea que nos une siempre. Vamos a avanzar en esta segunda hora de programación de nuestro conteo con las casillas número 8, número 7 y número 6, que son las que vienen a continuación. Ahí tendremos a este dúo, Dan and Shy, que también fueron ganadores en la pasada entrega de los premios Grammy, y han unido su talento al de Justin Bieber para editar este 10,000 Hours, que va en ascenso en Estados Unidos y también en nuestro conteo. Dos posiciones logra avanzar esta semana, del lugar número 10 pasan a la casilla número 8, Dan and Shy con Justin Bieber, 10,000 Hours. Y en la posición número 7 tendremos a estos australianos que todavía permanecen en nuestro conteo y están inamovibles ahí en la casilla número 7. Nos preguntan mucho todavía por esta canción y todavía llama mucho la atención. Thompson ahí, estos australianos con Dance Monkey. Sí, la verdad que el impacto que ha tenido Dance Monkey ha sido muy, muy grande. Es una canción que Tony Watson hizo con todo lo que le decían en la calle, porque ella empezó como artista callejera en Australia, y cada una de esas frases que le decían en la calle, pues las utilizó para formar esta canción, y mire el impacto que ha tenido. Ojalá no sea One Hit Wonder. Casilla número 6, ahí tendremos a Luz Capaldi, que ya pasó por nuestro conteo con Bruises, esa va en ascenso, pero esta, Someone You Love, va en descenso. Pierde dos posiciones de la casilla 4, baja a la posición número 6 esta semana. Casillas 8, 7 y 6 vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 con nuestras 20, las 20 de la X. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, de la X. Do you love the rain? Does it make you dance when you jump with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours. What it takes to learn that sweetheart of yours.

I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Through it all, I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, to let my guard down. Luis Capaldi ocupa la posición número 6 en nuestro conteo con Someone, Someone You Love It. Esta canción pues ha llamado mucho la atención en el mundo, ¿sabe? Tiene por ahí algunos secretitos que no han sido como muy revelados. Así es, ¿qué se trata? Por ahí en una entrevista con MTV estuvo contando algunas cosas así muy curiosas de la canción. Por ejemplo, fue la última canción que compuso para su álbum debut. Así como ay, que mira, y la primera que lanzó. Los rezagos de lo que le quedó de su inspiración. Y ahí salió Someone You Love It. Y mire lo que ha pasado con la canción. La melodía de Someone You Love It se le ocurrió en 10 minutos. ¿Qué tal? La guardó. Y meses después, cuando la sacó en el estudio de grabación, en realidad tardó 6 meses en componerla. Me imagino a Luis Capaldi en un bus tarareando. Es una canción que está... todavía sonando en muy buena parte del mundo. Mucho se ha hablado también de la fuente de inspiración de esta canción. Dicen que tiene una doble lectura porque Lewis quería que tuviera una interpretación muy abierta, ¿no? Por un lado, estaba escribiendo hace 2 años sobre la ruptura con su novia cuando tenía 19. Llegó el momento en el que pensó que tenía que cambiar pues de tema, y entonces uno de los productores le propuso ampliar el tema a no solo su pérdida, sino una pérdida en general, no solo de un amor, sino... pérdida, todo el mundo tiene pérdidas de algo. Sí. Entonces dice que la canción trata sobre personas que fallecieron en su familia durante su vida adulta. Personas como su abuela, dice, pensó mucho en ella cuando estaba componiendo la canción. Solo los conocemos bien cuando llegamos a la adolescencia y en los principios de los 20 años. Es cuando llegamos a conocerlos a un nivel más personal, y es una pena que en ese momento se vayan y fallezcan nuestros parientes pues más cercanos. Es ley natural, supongo, dice Luis Capaldi. Es cierto, y es tan difícil, o sea, nunca vamos a estar preparados para eso. Sí, es cierto. Y entonces viene él y hace una canción para deprimirlo más a uno, ¿no? Imagínese. Ha tenido muchas versiones, ¿no? También otros artistas como Jonas Brothers han hecho su propia versión a través de BBC Radio, en el live de BBC Radio, donde es común que otros en artistas el live lounge. Ajá, interpreten canciones de otros artistas. Camila Cabello también en ese mismo escenario hizo su propia versión. Martin Garrix tiene un remix oficial de la canción también. Eso es muy interesante. Y bueno, ha tenido la oportunidad también con Alicia Keys de cantar la canción en los iHeartRadio el año pasado. La canción lo hizo visible en el mundo. La canción es el primer éxito de Luis Capaldi en ser número uno en el Reino Unido y también haber sido número uno en los Estados Unidos. Así que bueno, que siga con esa onda depresiva del Reino Unido que tanto éxito le ha dado. Muchas veces lo comparan con, obviamente, con Adele, ¿no? Entonces dice que es la versión masculina de Adele. Y además con una canción en específica, ¿no? Esta es Someone You Love It. La de Adele es Someone Like You. Tienen un título parecido. Las dos son como al piano, con voz y piano. Entonces guardan ahí algún tipo de similitud con la que ha sido comparado el señor Luis Capaldi, que pasa por nuestra casilla número 6 con Someone You Love It. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. ¿Qué andan diciendo hasta ahora nuestros oyentes? Les contamos qué andan diciendo ustedes a través de nuestras redes sociales. Por acá un saludo para David Riveros, también para Felipe Torres, también por acá para Claudia Rodríguez, a Julián 820 también, a Claudia 93505127, a través de Twitter Cardoso Urban también, y por aquí Cristian TW también a través de nuestra cuenta @X965. David Viveros dice: no saben cómo disfruto el Super Bowl 2020 ahora sabiendo que los bailarines caleños con J-Lo, más aún, va genial, número a las 20 de la X, gracias. Y también por acá se reportan los fanáticos de Luis Capaldi en el Reino Unido a través de nuestra cuenta en Twitter. Javier nos manda saludos también a través de WhatsApp. Julio César Sánchez por acá está también hablándonos acerca de invitándonos a hacer la ciclovida mañana. Uy, qué genial, mañana chévere. Regresa, sí, qué bacano, la estaba extrañando mucho, ¿sabes? Sí, claro. Chicos, soy John Jairo Fajardo, los saludo siempre escuchando la mejor música con la mejor energía. Bendiciones a todos, un saludo a mi hermano Justin que está en Palmira. Luis Carlos Lenis por acá dice: hola, Oli, dice. Oli. 318-860-9616 es nuestra línea de WhatsApp. Si ustedes todavía no nos han agregado, pues ahí estamos en contacto con ustedes. Un saludo para Alexander, también por acá nos manda una fotito. Dice: numeral las 20 de la X. Nos manda una X, mire qué bonita esta X que... Ojo, oiga, no sí, sé, está súper genial, no se sé, parece a la de Disney. No sé si la diseñó o dónde la sacó, pero nos está saludando y nos manda esta X por acá. Él es un oyente súper fiel que tenemos en New Jersey y que hasta ahora está conectado con nosotros también desde Elizabeth, un lugar donde hay muchos colombianos además. Así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Alexander. Gracias por tenernos en sintonía a esta hora y a todos los que están en New Jersey también conectados con nosotros y con nuestro sonido. Llegando al gym, dice Roger Man, siempre escuchando las 20 de la X. A esta hora mucha gente hace ejercicio también con nuestra música, qué bueno. Qué chévere que se motiven con la música de la X96.5. Recuerden que para todos los que les encanta motivarse así con buena música y ejercicio, mañana tenemos Mañanas Fit desde muy las 6 de la mañana para los que madrugan a hacer ejercicio los domingos. Ahí los vamos a estar acompañando hasta las 10. Me encantan las 20 de la X desde AJ Studios, siempre escuchándolos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro conteo, vamos a continuar llevando hasta ustedes las canciones más importantes de la X96.5 y nos vamos con tres nuevas posiciones, ingresando ya al top 5 de nuestro conteo. Casillas número 5, número 4 y número 3 son las que vamos a escuchar a continuación. En la posición número 5, Lose Control con Medusa y los chicos de Good Boys que ganan una posición, se meten al top 5 en este fin de semana. Eran la posición número 6 hace 8 días. Casilla número 4 para Maroon 5 que también ganan una posición del lugar número 5, avanzan a la posición número 4. Y Dua Lipa cae una casilla del número 2, baja a la casilla 3 con Don't Start Now. Aquí están estas tres nuevas posiciones. Casillas número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación en nuestro conteo. Lleva tu nuevo Ford Fusion Hybrid por $114,990,000 y recorre hasta 1,100 kilómetros con una sola tanqueada. Conócelo en tu concesionario Ford más cercano. Ford. Go further. Conoce términos y condiciones en ford.com.co.

that you know I never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Memories, and the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Este es el número 3. 3, 3, 4, 3. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Start Now, se llama esta canción, que es lo más reciente de Dua, no mentira, lo más reciente de Dua Lipa, se estrenó justamente esta semana. Este fue el segundo lanzamiento de su álbum Future Nostalgia y ocupa nuestra posición número 3, descendiendo una casilla. Pero toda esta semana ha sido noticia y tendencia Dua Lipa por el lanzamiento de su nueva canción con videoclip incluido, ¿no? Claro que sí, nos sorprendió. Bueno, no fue tanto sorpresa porque ya veníamos preparados para esto. Ella ya había hecho como una previa, lo que le ha hecho a casi todas sus canciones recientemente. Le ha hecho una previa de lo que se viene. Nos ha ido soltando pisticas poco a poco. Ya nos dio la fecha de lanzamiento del álbum, que será en abril. Y pues nos tuvo ahí muy expectantes de este nuevo sencillo, Physical. Por ahí estuvo compartiéndolo con nosotros. Y ayer fue el gran lanzamiento con un videoclip que mezcla mucho baile, mucha disco, animación, una animación súper bacana. Y pues todo este sonido donde perfectamente se ve identificado el señor Nile Rodgers, que está detrás de la producción de este álbum de estudio, el segundo álbum de estudio de Dua Lipa, con el que la está sacando del estadio en el mundo. Si usted ya escuchó la canción, puede contarnos a través de nuestras redes sociales, arroba la X96.5, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí nos van a encontrar súper fácil para que pues se den cuenta de lo que ha sido el impacto de Physical, lo más reciente de Dua Lipa. Una canción que viene muy en tendencia con los Estados Unidos, digo, con los Estados Unidos no. Con los 80, perdón, una tendencia muy retro que siempre ella ha marcado y ha dejado allí como muy clara en su estilo, ¿no? Ella le encanta todo lo que tiene que ver con los sonidos retro, los sintetizadores, los 80. Ha estado muy influenciada por este tipo de producción y eso se refleja en este Future Nostalgia. Y no por nada, pues habrá escogido a uno de los genios de la producción desde los 80 con sus éxitos funk y disco, el señor Nile Rodgers, que usted mencionaba ahorita, que fue parte importante de una banda llamada Chic, que fueron líderes de este movimiento disco en los 70 y en los 80. Y él pues también ha participado con otros artistas bastante importantes produciendo música con esta tendencia retro. Sí, la ha sacado del estadio con la canción, suena muy bien. Una tendencia, como usted lo dice, que se ha marcado en los Estados Unidos también muchísimo esta cultura dance. Y pues le parece si nos la escuchamos completa. Aquí está Física. ¿La presenta usted o la presento yo? Pues okay. Que la presente ella. Sí, bueno, pues sí. Hey Colombia, this is Dua Lipa. Listen to my new single Physical here at La X Más Música. To go to sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you. I know you got my back, and you know I got you. So come on. Come on, hold on, tell me. Physical. Javier Lazo por acá dice, oiga, suena súper bien esta canción. Los sintetizadores siempre van a darle ese toque y esa compañía a estos ritmos. Me gustó. Dice Javier a través de nuestro WhatsApp. Giovanni Marín también por acá nos anda saludando a esta hora. Dice, como siempre, disfrutando lo mejor de lo mejor. Buen día, amigos de la X. Y por acá también dicen, hola, ¿cómo están? Ghost nos escribe a través de WhatsApp. Gracias por reportarse con nosotros, por compartir su opinión con nosotros. Yo tengo que reconocerlo, soy muy fan de la voz de Dua Lipa. No solo cantando, me encanta escucharla hablar, me encanta esa vocecita. La risa de Dua Lipa me fascina, tiene ese ronquito todo lindo. Eso le iba a decir, esa vocecita ronquita es genial. Es muy cautivadora y resalta muchísimo en medio de otro tipo de voces. La canción me parece, y este nuevo estilo, me parece que le ha funcionado muy bien. Decía ella en una entrevista que ha tenido inspiración desde todos, la gente a la que ha seguido desde niña, de lo fanática que ha sido. Mencionaba a Madonna incluso como una de sus fuentes de inspiración para este nuevo álbum y este nuevo sonido que está experimentando, que no es fácil para ella, pero precisamente eso es lo que quería, salirse de su zona de confort. Pues ahí está el nuevo sencillo de Dua Lipa, Physical, que viene incluido en Future Nostalgia. Ya se conoce todo el contenido del álbum, todo el tracklist de este álbum que vendrá en el mes de abril. 20 minutos y tendremos las 12 del mediodía y vamos llegando al número 1. ¿Nos vamos a conocer la número 2 de una vez? Me parece. Venga, antes me deja enviar un saludito. Claro que sí. Pues resulta que hoy, 1 de febrero o 32 de enero, como usted lo quiera ver, un muy amigo mío, Jorge Romo, estaba cumpliendo años hoy. Opa. Así que pues le mando un abrazo desde acá, desde la X96.5, que se la pase súper bien y que se lo disfrute muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! Que no pare de sonreír hoy desde acá, desde la X96.5. Nuestros mejores deseos. Lleva tu nuevo Ford Fusion Hybrid por 114.990.000 pesos y recorre hasta 1.100 kilómetros con una sola tanqueada. Conócelo en tu concesionario Ford más cercano. Ford, go further. Conoce términos y condiciones en ford.com.co. Este es el número 2. Due. 2. De. 2. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Right. PG Regard es nuestro número 2 en el conteo de las 20 de la X. Ahí está ascendiendo una posición. Desbancó a Dua Lipa con Don't Start Now y se encaramó en la segunda posición. Y tiene, bueno, muchas perspectivas de poder llegar al número 1. Una canción que por ahí suena en buena parte del mundo y que la registran muchos de los listados dance del mundo entero. Hablando de listados dance, esta tarde tendremos nuestro conteo que es exclusivamente de música dance a las 6 de la tarde. Se llama la X Top Dance. Yo los vuelvo a acompañar a esa hora. 6 de la tarde tienen una cita conmigo de nuevo aquí en la X96.5 para que conozcan cómo se mueven los hits de este género musical alrededor del mundo, lo que se baila en las principales discotecas y clubs de todas partes del mundo. Hay una cita ahí con nuestro segundo conteo que van a poder después escuchar completico junto con sus recomendadas en la X96.5.com. Hacemos un resumen de las posiciones anteriores, las 19 casillas anteriores, antes de darle paso a la más importante de esta semana en las 20 de la X. Casilla número 20 para The Get Up con Blank Brown. Posición 19, Lizzo con Truth Hurts. Casilla 18, South of the Border, Ed Sheeran, Camila Cabello y Cardi B. Posición 17, Be Honest, Georgia Smith. Goodbyes con Post Malone es la canción que más posiciones desciende. Se fue 7 posiciones abajo y es la casilla 16 esta semana. Posición 15, Harry Styles con Lights Up. En la casilla número 14, Good as Hell, Lizzo. Casilla número 13 para Luis Capaldi con Bruises. I've been so to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. Lose You to Love Me, Selena Gomez, casilla 12. En la posición 11, Everything I Wanted, Billie Eilish. Casilla 10 para St. John con Roses. Posición 9 para The Weeknd con Heartless. En la casilla 8, 10,000 Hours, Then Shine con Justin Bieber. En la casilla número 7, Tons of Night, Dance Monkey. Posición número 6 para Luis Capaldi con Someone You Love It. Casilla número 5, Lose Control, Medusa con Good Boys. Posición número 4 para Maroon 5 con Memories. Dua Lipa con Don't Start Now, casilla número 3. Y acabo de escuchar a DJ Regard con Ride It en la casilla número 2. Antes de ir con el número 1, pues aquí está Estefanía y Daniel que nos cuentan que ha sido lo mejor de esta semana. en nuestro conteo, las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana, en las 20 de la X. Bienvenidos a una edición más de este resumen semanal de sus artistas favoritos. Conocimos esta semana la noticia de que Billie Eilish, aparte de hablar toda esta semana de ella porque fue la gran ganadora de los Grammy, pues va a actuar en los premios Oscar 2020. Esta es una de las pocas actuaciones confirmadas y es una gran noticia para los fanáticos del artista. Sin duda, este año no debería llamarse 2020, debería llamarse Billie Eilish. Y ustedes pueden encontrar muchas noticias de Billie también en nuestra página web, la x965.com. Estuvimos llenos de estrenos esta semana, sobre todo ayer viernes, que fue fin de mes, fue de 31 de enero y los artistas se despacharon con muchísimas canciones. De los principales, Physical de Dua Lipa, que tiene un toque demasiado ochentero y que es lo que le quiere apostar a su próximo trabajo, a su próximo álbum. También tuvimos la oportunidad de tener estrenos de Taylor Swift con Only the Young. También Lil Wayne anda por ahí, Demi Lovato también tiene con Anyone y varios artistas que ustedes pueden encontrar todo ese listado de estrenos en nuestra página web, la x965.com. ¿Le gustó alguno? Todos me encantaron, todos. Y es que sabe también qué noticias chéveres le tengo, porque pues mañana es el gran Super Bowl, pero usted sabe que también se hace algo súper chévere y es la semana del Super Bowl. ¿Cómo le parece que se ha confirmado que en esta semana van a participar artistas como Cardi B y Lady Gaga? También Lil Wayne, Snoop Dogg, The Chainsmokers, Marshmello, Megan Thee Stallion, The Black Eyed Peas y Tiesto. Son algunos de los artistas que los van a estar acompañando en esta semana del Super Bowl. Y que estamos esperando la actuación principal, que es Jennifer López y Shakira. Ustedes no se desconecten de la X, estamos a minutos, segundos de conocer cuál es la número uno de lo que será esta edición de las 20 de la X. Así que los invitamos a que visiten ya mismo nuestra página web, lax965.com. Muchas gracias, chicos, por mantenernos al tanto de lo que pasa en la semana en cuanto a los estrenos musicales. Bueno, nos vamos, lo dejamos con la canción más importante esta semana, Miquel. Usted se queda acompañando a los oyentes un rato en Sunset, que vendrá más adelante, y yo vuelvo a las 6. Sí, señor, esta tarde estará llena de más música, así que esperamos estén ahí muy conectados con nosotros hasta las 6 de la tarde. Los voy a estar acompañando, así que descarguen nuestra aplicación móvil si planean viajar, la X Cali, nos pueden llevar a cualquier lugar. Los dejo con la canción más importante esta semana. En las 20 de la X, en una presentación además de Lubristar. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, uno. Hi. Hey, so what up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20 de la X. Esta es la canción más importante en las 20 de la X, en una presentación de productos Lubristar para el cuidado y mantenimiento de su vehículo. 12 semanas en total siendo parte de nuestro conteo y esta semana cumple su segunda semana como número uno. Post Malone con Circles, número uno en las 20 de la X.

groove, I'ma show you how to move. Come, come, Mr. DJ, stomp on your replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? On the up, on the dance floor, wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Come, Mr. DJ, stomp on your replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? On the up, on the dance floor, wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Hey, mister, la música, aquí tenemos siempre más música. Mañanas X. Something's under the